Los lunes de 21 a 23, por La Garabato 88.3. Te invitamos a escuchar Aires Acuarianos. Un programa de astrología, tarot, noticias, música, entrevistas, arte, filosofía. Porque la conciencia es en red. Si la vida te da más de 5 razones para seguir. Si la vida te da. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Aires Acuarianos. Bienvenido, Ale. Hola, Diego. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Diego. Gracias. Gracias a todos los que están ahí escuchando. Gracias a la Radio Garabato también por siempre brindarnos el espacio. Acá la radio comunitaria de nuestro pueblo, San Marcos Sierras. Bueno, hoy nos convoca Géminis. Así es, amigo. Este es el tercer programa de esta cuarta temporada de Aires Acuarianos. Y estuvimos pasando por la energía de Aries en el primero, ¿no? Que hablamos un poco del fuego, hablamos de las artes marciales, vino ahí un invitado que trató de estos temas. Después estuvimos por Tauro, el segundo programa. Tocando la tierra, metiéndonos en la tierra, en las cavernas, ahí con Dani. Con Dani. Por los cerros. Y hoy es el turno de Géminis, ¿no? Nosotros encaramos como un hilo conductor de cada programa que sea una energía. Y Géminis, así como para empezar, tiene que ver con la energía del aire, es el primer signo de aire. Y esto ya nos mete en el mundo de las ideas, de los pensamientos, de las asociaciones, de los vínculos, de la comunicación. Yo pienso, sería Géminis, ¿no? La mente, las ideas. Así es, entonces la idea del programa es como ir abordando esta energía, pero de distintas perspectivas. Con noticias, con música relacionada. Hoy trajimos invitados, que es una energía bien geminiana, ¿no? Vamos a estar con un poco de hip hop, de rap, sí, en el espacio. Con Bondi y con Oscurandero, que ya están acá con nosotros. Y como siempre vamos a estar armando un cadáver exquisito al final del programa. Los invitamos a todos a que nos manden una frasecita para ir armando ahí una poesía para que quede para el final. El número de la radio es 3549-525153. Así es, podemos empezar con un temita. Me parece muy bien. A León Gieco. Solo es cuestión de plata. Aires Acuarianos 2023. Ahí estaba sonando Pensar en Nada, ¿no? Con esta presentación del programa de Géminis. Pensar en Nada de Los Piojos y León Gieco. Sí, y estaba Papo también en esa versión. Hermoso. Estamos acá en este... seguir con el segundo bloque, que es el horóscopo, ¿no? Como venimos haciendo. Me parece lo preciso y justo. Y como no podía ser de otra manera, como esta semana se dio este eclipse de luna, ¿no? Suavecito, ¿no? Suave. ¿Cómo lo sentiste? Viste, el eclipse tiene esa característica. El otro lo sentí más fuerte igual. Fue más un tortazo en la nuca. Pero este... bueno, la luna, ¿no? Tiene esta magia de cuando es eclipse de luna. Menos lo que yo entiendo. Como que de repente se corta esta influencia de la luna durante el momento del eclipse. Y podemos observar a conciencia esta energía que nos está moviendo la luna. Eso es lo que yo entiendo. Y así lo suelo sentir también. Totalmente, siempre los eclipses son movimientos que se dan entre el Sol, la Luna y la Tierra, ¿no? En las posiciones. El eclipse solar es cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Y el eclipse lunar, que fue en este caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Y en astrología, por lo menos, la Luna siempre viene a hablar de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente. De cosas que tenemos guardadas y que son más ligadas a las reacciones, ¿no? Algo que no tiene mucha conciencia, por así decirlo. Y eso es lo que pasa un poco con los eclipses, ¿no? Esto que decías vos. Todo esto que está un poco en sombra, de alguna forma, sale a la luz. Esa es un poco la idea de usar la energía del eclipse para algo positivo. Yo me estuve sintiendo así realmente, viendo cosas sobre mí mismo, ¿no? Sí, que en otros momentos por ahí uno como... Es algo progresivo esta la luna, ¿no? Va subiendo a lo largo de 13 días, 14 días. Va subiendo de intensidad, entonces cuando llega la luna llena uno está pasado de... La ansiedad muchas veces de energía y cuesta poder ver eso que está movilizando la luna. Es un poco estas aguas, ¿no? Mueve nuestras aguas internas y nos trae un montón de información cuando llega el eclipse. Como de repente se corta y tenés ese momentito de decir, ah, mirá, esta ansiedad viene de acá, ¿no? Y este tiempo para asimilarlo, ¿no? Es como, está bueno aprovechar esa energía. Lo bueno de los eclipses es que, o lo más significativo, porque luna llena y luna nueva hay todo el tiempo, todos los meses. Pero la diferencia cuando hay eclipse es cuando se da cerca de los nodos. Entonces este eclipse fue en Escorpio, porque el nodo está en Escorpio, Tauro, en ese eje. Y ahí está el Sol pasando por Tauro, ¿no? Entonces por eso se dio ahora el eclipse. El próximo eclipse en Escorpio se va a dar dentro de 18 años recién. Claro, es significativo, ¿no? Venimos hablando en este bloque astro, venimos hablando de estas energías que nos trascienden un poco más que en lo individual. Más allá de uno en su carta donde tenga ciertas energías, veníamos viendo, ¿no? La energía de Plutón, de Urano, ahora viendo esto de los eclipses, que no se vuelve a repetir hasta dentro de 18 años. Entonces, se cierra un ciclo, ¿no? Tengo entendido de varios eclipses que se venían dando en Escorpio. Totalmente, sí. Es el cierre de un ciclo. Como vos decías antes, ¿no? Este corte energético que se hace como para pasar algo nuevo. Eso es bien la energía de Escorpio también. Dejar afuera, dejar soltar un poco, ¿no? Este eje Tauro-Escorpio nos invita un poco a eso. A este soltar. Para darle espacio a algo nuevo. Darle muerte para que nazca una nueva vida. Es un poco la idea del eclipse, ¿no? Y esto de los ciclos, amigo, yo quiero citar a Jung. Como, me encanta. No puede ser de otra manera. Vos sabés, lo tengo tatuado, así que... Que dice... aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Bien escorpiano me parece este concepto junguiano, ¿no? Y que es muy así, ¿no? Uno repite y repite y dice, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Y no es que uno tiene mala suerte, sino que hay un aprendizaje ahí. Esto del círculo vicioso, uno repite, repite, repite hasta que entiende y entra en la espiral de la vida, ¿no? Como de repente vuelve la misma situación, pero uno logra actuar desde otro sitio. Y eso nos hace subir en esa escala que cada uno, ¿no? Está en una escala distinta y está en ese viaje personal. Entonces, los eclipses nos ayudan un montón a poder ver ¿dónde es que nos estamos poniendo la traba solos, ¿no? Como un poco esa, como te metes el palito en la rueda y poder verlo

Estás escuchando Aires Acuarianos. Estamos aquí con este tercer bloque de Aires Acuarianos, programa Géminis, y acabamos de escuchar Lo Malo de Ser Bueno, de Cuarteto de Nos. Sí, nosotros la música que vamos pasando tiene que ver con la energía que vamos hablando, ¿no? Termina de complementar ahí toda la información. Siempre buscamos ahí, desde esto de que la astrología es un idioma energético, la música también lo es. Entonces, como siempre, se puede ir encontrando esas vinculaciones también, ¿no? Así es, amigo. ¿Y qué es la idea del cadáver exquisito también? Al cual invitamos a todos a que nos compartan mensajitos, frases, algo que sientan para con el programa. Y el número de la radio es 3549-525153. El mismo. Seguimos entonces con más Aires Acuarianos. ¿Qué bloque viene? Ahora estamos en el bloque Noticias. Bien. Este bloque es de los que estamos estrenando, ¿no? Venimos estrenando nuestra nueva temporada, así que va tomando forma en cada programita. Vamos a ver si Mercurio nos asiste en este, con este bloque de noticias. Yo estuve leyendo un poco de algo que está aconteciendo esta semana, que es toda la cuestión de la ley de las fake news en Brasil, que se puso picante la cuestión un poco allá. La idea es que desde el gobierno brasilero se presentó la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet. Esta ley lo que quiere es acotar o marcar la cancha de alguna forma a todo lo que es la participación de las grandes empresas, ¿no? Cuando hablamos grandes empresas nos referimos a Google, a Meta, que Meta engloba Facebook, Instagram, todas las grandes redes sociales. Y la idea es poder darle un marco de presencia o de actuación en el país. En esto un poco es pionero Brasil, ¿no? Pero bueno, de repente se picó. Se picó interesante. Y lo que se propone desde lo que son estos grandes medios es que el proyecto que se presentó en 2020, es distinto a lo que se presentó ahora, ¿no? Se hicieron ciertas modificaciones donde, por ejemplo, se propone que estos grandes grupos no puedan decidir, porque hoy en día son ellos los que deciden, qué contenidos son falsos en las redes, ¿no? Vos subís una nota y hoy por hoy te sale, ahí me pasa, yo tengo el RT de Today en el Facebook. El Russia Today, y vos cada vez que te aparece una publi, te dice que es un medio controlado por el Estado ruso. Uh-huh. Entonces vos cuando querés entrar, te lo vuelvo a repetir, te lo dice varias veces, ¿no? Como de repente vos eso no lo ves en la BBC, que es un medio controlado por Inglaterra, o no lo ves en otros medios. Entonces, estas sanciones que se ponen, se complicó la historia un tanto. Google, por ejemplo, agregó en su página de inicio un link a donde te llevaba a una publicación del CEO, digamos, de Google en Brasil, explicando por qué esta modificación de la ley va perjudicar la experiencia de los usuarios, ¿no? Diciendo de que de repente siempre surge el mismo problema. ¿Quién va a decidir lo que es verdadero y lo que es falso? A mí me trae siempre a 1984 esto, ¿no? Con el Ministerio de la Verdad. Sí. De repente, con esta nueva ley, un poco, yo estuve leyendo, es muy extenso todas las modificaciones y los puntos que tiene. Está bueno buscarlo. La policía del pensamiento también estaba, ¿no? La policía de pensamiento, como están hoy en día con tanta cantidad de información, está en juego quién va a decidir qué es verdadero y qué es falso, y que te empiecen a multar, por ejemplo, ¿no? Por la información que vos compartís. Lo cual es preocupante, si se quiere, de alguna manera. Y la idea, lo que nos comenta Meta, por ejemplo, de Facebook, es que los organismos gubernamentales se van a encargar de crear normas en ámbitos como el análisis de riesgos, auditoría externa de las plataformas y la moderación de los contenidos. Está bien, si queda a mano del gobierno, nos quedamos tranquilos. Claro, y que esto para ellos va a generar inseguridad jurídica, ¿no? Desde, se sigue planteando como, bueno, si ellos van a decidir, el gobierno va a decidir qué es verdad y qué es mentira, de repente las grandes empresas tienen que multar a la gente y se arma como ellos lo que nos quieren proponer es que se están vulnerando estos derechos humanos, ¿no? A la libre expresión. Y por otro lado, desde el gobierno se dice, che, pero no se puede publicar cualquier cosa. En estos últimos meses viene habiendo muchas masacres en colegios en Brasil, organizados a través de redes. Entonces la gente se organiza y dice, che, vamos, y hay tiroteos. Se está poniendo picante, entonces es como una excusa desde el gobierno para moderar todo lo que son redes sociales. Una avanzada, se dice, contra la libertad de expresión, tal vez, es para revisar. Es para ver realmente quién es el que decide, porque hoy en día ya hay una jurisdicción de qué es verdadero y qué es falso. Claro. Como pasa mucho acá también con esto del discurso de odio, por ejemplo, ¿no? Cuando está bien, hay cosas que capaz que sí son censurables y demás, pero claro, es una línea muy delgada. ¿Quién lo decide? ¿Y en qué situaciones lo aplicamos, ¿no? Como qué es lo que podemos decir y lo que no. ¿En qué criterio nos basamos? Por ejemplo, ¿cuándo fue? Hace 2 años, bueno, un poco más, que Trump era presidente de Estados Unidos, que Twitter le bajó la cuenta. Entonces decís, bueno, está bien, porque nosotros no queremos a Trump, ponele, la gente que no lo quiera. Pero al mismo tiempo le está dando a las grandes empresas la determinación de decir qué se publica, qué no. Le sacan la cuenta a un presidente, o sea, están teniendo un poder bastante grande, ¿no? Es que no nos olvidemos que hoy en día los que gobiernan fuertes son las empresas. Ya son transnacionales, ¿no? Ya no tienen su sede en un país y están en un territorio. Son redes gigantes que ocupan varios países. Entonces, desde ahí hay que ver cómo regulamos esos poderes, ¿no? Esos nuevos poderes, cómo los vamos a regular nosotros como pueblo. Tal vez, para mí, desde mi sentir individual, estaría bueno que nosotros, como individuos, a pie, empecemos a ver cómo vamos a moderar nuestros contenidos, cómo vamos a compartir lo que pensamos, chequear quién dice, por qué lo dice. No, yo hoy, por ejemplo, para este bloque leí una noticia de Infobae. Y vos te pones a ver y de repente están súper a favor de lo que es el gobierno y en contra de las empresas. Y vos te pones a ver y en Brasil los que promueven desde el lado del gobierno, digamos, es el equivalente del grupo Clarín, pero en Brasil. Entonces los grandes medios hegemónicos de cada país, que son cipayos que viven en ese país, de repente se están quedando sin su zona de control, ¿no? Acá Clarín estaría del lado del gobierno, en este caso, en contra de las empresas, porque la empresa se lo come. Google o Meta tienen mucho más llegada y acercamiento a la gente y en última instancia deciden la mayoría de las cosas que vemos. Sí, yo creo que eso, haber comprado los medios de comunicación es lo máximo que llegaron, porque es toda la información que nos llega y todos nuestros pensamientos están completamente moldeados, ¿no? Estaba viendo también esto del príncipe Carlos, que asumió ahora el sábado, y mostraron una foto hecha por inteligencia artificial de cómo hubiera sido si hubiera sido Diana la que hubiera asumido con él. Y estaba la imagen de Diana como si fuera vieja. Yo dije, wow, con la inteligencia artificial se puede crear un montón de falsa información con foto, video, lo que quiera, ¿no? Ya no se puede confiar ni en las imágenes, ¿no? Hoy en día. Cerrando el círculo, hora de dar las gracias. Gracias a Muna por su paciencia y su comprensión. Siempre a mi lado en un proceso muy duro. Ella me vio meses y meses mirando al infinito, escuchando ritmos sin escribir una sola palabra. Por comprender esto y mucho más, gracias. Ahora que lo terminé se lo dedico porque es suyo, ¿ok? Paz y amor para Gonzalo Las Heras, R de Rumba y Marcos, por todo el cariño que le han puesto a esto. Paz para mi mamá, mi papá, Sergio, Joselo, María y Cris, Saban, Belén y Mustafa, mi familia. En un camino polvoriento aprendí a ver, quise saber a quién amar, a quién creer. Puedo decir que me negué a participar para no arrepentirme de nada. Preferí no probar, aún tengo dudas de si mi intuición falló o solo fue el miedo el que me frenó. Nunca lo sabré, pero lo que sí sé, porque lo comprobé, es que un hombre con fe no tiene límite. Pienso en mi abuela cuando subo al escenario. Amigos que se fueron me visitan a diario. Estéis donde estéis, me acuerdo de vosotros antes de salir en el backstage. Para todos los que estáis, ya sabéis que lo que dais será lo que recibiréis. Que se prepare el mundo porque voy a intervenir. Tengo un mensaje para los que se quieran venir. No son problemas, son oportunidades de mejorar y superar adversidades. Tú tienes gran poder, solo quiérete. Puedes lograr cualquier cosa esforzándote. Todo es mental, todo es como lo percibes. Tú puedes cambiar la percepción de lo que vives. La belleza está en los ojos del que mira. Todo es del color de la luz que recibe. Cuántas pruebas de amor a diario. Y qué triste ver que pocas superamos. Te traigo un lema que te puede servir como a mí. Repítelo a diario, dice así. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, y así todo el rato, bro. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor, mejor estás. Cuanto más amor das, y así todo el rato, bro. Cuanto más amor das, dímelo. Cuanto más amor das, ¿cómo es? Cuanto más amor das, mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Aires Acuarianos 2023. Aires Acuarianos 2023. Ahí estaba sonando KCO. Outro. Así es. Un programa con mucho rap hoy, ¿no? Es algo bien geminiano. Sentimos el rap porque palabra, asociación, métrica, ¿no? Idea, mensaje. Conexión de pensamientos ahí. Por eso trajimos al Bondi y a los curanderos que van a estar aquí con nosotros. Pero antes se aplauden los pibes. Pero antes vamos a seguir con la forma que tenemos en el programa, más o menos, ¿no? Este es el bloque emoción, bloque sentimiento, en el cual hablamos de algo, de algún tipo de sentimiento vinculado a la energía del día que estamos tocando hoy, que es la mente, en este caso, Gemini. Va a ser un sentimiento, entonces. Sí. Y bueno, yo traje un poco, porque hay muchas maneras de abordar la mente, ¿no? Bueno, la psicología, de hecho, es la ciencia que estudia la mente. Pero si vos ahondás un poco en la etimología de la palabra psicología, psique significa alma, en realidad. Después se redujo al estudio de la mente, pero psique significa alma. Es el estudio del alma, en realidad, ¿no? Así que ahí, como poniéndonos más detallista, pensé por dónde se puede abordar el estudio de la mente y pensé en la programación neurolingüística, ¿no? Que habla bien de qué es el cerebro y cómo funciona. Entonces, bueno, traje un poco de información sobre qué piensa la programación neurolingüística, sobre cómo funciona nuestro cerebro. La PNL, exactamente. Y habla de esto, ¿no? Que sea neurolingüística, habla de que a través del lenguaje nosotros cambiamos nuestros enlaces neuronales. Es a través del lenguaje, ¿no? El cerebro a través de la gramática. O sea, nosotros pensamos por palabra, nos comunicamos por palabra, nos decimos cosas a nosotros mismos a través de la palabra. Así que ahí está, ¿no? Un poco cómo funciona el cerebro a través de la lengua, de la gramática. De hecho, cómo percibimos la realidad está influenciado directamente por el idioma que hablamos. Exacto. De repente lo que son lenguas, ¿no? Que son, no son idiomas, no están pensados desde la mente, sino que son lenguas donde se sienten las palabras y las palabras tienen una vinculación con los sonidos más que con los pensamientos, nos abren a otra conexión con la realidad también. Totalmente. Y nuestra realidad está 100% vinculada a cómo están nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra mente es la que cambia la realidad. Eso dice. Según la programación neurolingüística, nosotros desde la tercera semana de gestación ya estamos incorporando información. ¡Wow! Imagínate. Sin contar la infancia, ¿no? Y demás, todo un montón de programas y de creencias que nos fueron dadas, ya masticadas, y nosotros las creemos como personales, como nuestras. Entonces ahí está bueno el punto, ¿no? De ver, bueno, cuáles mis pensamientos realmente son propios. Que es algo muy geminiano esto, ¿no? De la mente y del pensamiento. Dicen que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día. Así si no, funciona. Geminiano, al doble, ¿no? Sí, multiplicarlo. Pero imagínate esa cantidad de pensamientos, ¿no? De los cuales somos conscientes de cuántos. A mí me pasa un montón, creo que como buen geminiano, de repente observar y darte cuenta que estás pensando en algo completamente random y si querés seguir el proceso de pensamiento, es como completamente aleatorio muchas veces, ¿no? Como uno va de una idea a otra, saltando, y si uno no jala su mente y la pone en el presente, te vas por las ramas. Es infinito, ¿no? Esa es la capacidad del cerebro, es infinito. Se puede abstraer por completo de la realidad. Que es algo positivo y algo negativo, ¿no? Depende cómo cada uno. Depende el momento. Sí. Y si lo estás eligiendo. Claro, esa es la clave. Y habla de esto, ¿no? De que el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. Pero no son simples pensamientos, sino que todos los pensamientos tienen consigo una emoción. Ese es el punto. Entonces, de repente, no sé, nosotros estamos bajoneados un día o enojados o muy alegres también. Y no sabemos bien por qué. Pero hubo un montón de pensamientos inconscientes que nos fueron trayendo emociones y sentimientos también. O con los sueños pasa mucho, ¿no? A mí me pasa, de repente soñaste algo medio turu y ya te levantaste con una predisposición energética. Y a veces no recordás que soñaste el día anterior, e igual te levantás en una y peor, porque no tenés ni una puntita para decir, che, a ver, ¿por qué me siento así? Tal cual. ¿Por dónde lo encaro, no? Y hay algo que me pareció muy interesante, que nosotros tenemos 100 billones de neuronas, de las cuales usamos 4. No sé cuánto. Pero usamos bastante poca, ¿no? Dicen que el cerebro tiene la capacidad para almacenar información para 25.000 años. Nosotros vivimos 80 años, ¿no? Hay todo un misterio en el cerebro y en las neuronas de por qué está así. Para mí es muy interesante, como que he leído que en la antigüedad la gente tenía mucha mejor memoria por esto de que la mayoría no sabían leer. Entonces, igual no poder leer, tenías que memorizar muchas más informaciones. Hoy en día, el cerebro, desde una comodidad y un ahorro de energía, al depender y todo saber leer y tener el celular y los libros y todo. O sea, cada vez más, ¿no? Con el celular vos querés saber algo, lo googleaste y ya sabes. O tenés una idea de algo. De repente cada vez retenemos menos. Y nuestra mente nos cuesta más la parte de la memoria porque el cerebro no se gasta tanto en almacenar. Ni hablar del sobreestímulo de información. Como... toda la información que queda en algún lado, pero andás a ver dónde queda. Pero está funcionando, o sea, está almacenada también. Todo queda por ahí. Si a veces pasa, a todos nos ha acontecido, de repente te viene un recuerdo y decís, mirá, hace muchos años que no me acordaba de esto. A mí me pasa al menos. A mí me pasa mucho con canciones, por ejemplo, viste que se me pega una canción de repente y digo, ¿por qué se me pegó esta canción? Y se empieza a ahondar alguna parte de la letra, la relaciono con algo que viví en el día. Pero es súper inconsciente también. Y la cantidad de letras que tenemos almacenadas en la cabeza, ¿no? Como los que nos gusta la música, como que tenés muchísimas. Acá el buen curandero deben tener buen material ahí adentro, ¿no? Buen disco duro. Después, otra cosita así sobre las neuronas, que estamos acá en este hablando sobre el pensamiento. Habla de que eso, ¿no? A través de nuestro circuito neuronal. Es un pensamiento que va asociado a un sentimiento, después a una acción, que después nosotros lo podemos vincular también con un aroma o con un color, con una imagen, con algo, ¿no? Pero es así, un circuito de pensamiento que va a otra, el circuito neuronal, a un sentimiento y a una acción. Y que por lo general siempre repetimos las mismas acciones, esto que hablábamos antes, ¿no? Entonces lo que pasa es que el cerebro está diseñado para la supervivencia, según esta teoría. Está diseñado para cuidarse, para protegernos. Entonces, si algo nos genera miedo, por ejemplo, alguna vez nos generó miedo, quedó ese circuito armado y cada vez que algo nos evoca esa situación, reaccionamos igual. Porque en lugar de ir a buscar otra de estas 100 billones de neuronas que tenemos, el circuito se va marcando cada vez más cerebralmente, esto, biológicamente. Mismo pasa cuando muchas fobias están vinculadas con eso, ¿no? Vos en algún momento tuviste una experiencia traumática de niño vinculado con un aroma, con una situación, con un sabor. Entonces cada vez que llega ese sabor, tu cerebro entra en estado de alerta porque lo vincula con ese hecho traumático. La idea es un poco esto, ¿no? Esto que habla de programación es que se puede cambiar igual esta programación. Es un poco la idea. Volver a reescribir, ¿no? El circuito. Sí, de alguna manera. Como se programa una computadora, igual funciona el cerebro. Así que bueno, esto un poquito sobre los pensamientos y las ideas. Ir generando cada vez esto, ¿no? Entre la acción o el recuerdo y la reacción, que haya un espacio cada vez más largo.

que acabamos de escuchar. El mundo ABC de Canserbero. ABC. Lo tenemos acá presente, tras bambalinas. Vamos a estar... Estamos con un pequeño problemilla técnico. Vamos a estar armando, como en cada programa, un cadáver exquisito. Invitamos a todos y todas los que nos están oyendo que nos compartan una frasecita, nos compartan alguito al número de la radio, que es 3549-525153. 3549-525153. Estamos en este bloque entrevistando al Arcano. Y bueno, como siempre, estrenando también un poco. Seguimos de estreno, ya tercer día de estreno. Estoy sacando una carta, ahí mientras escuchábamos el temita anterior, en esta idea de preguntarle, ¿no?, a una energía, a un arquetipo del tarot, de los arcanos mayores, a ver qué nos puede traer sobre la temática que estamos hablando. En este caso salió el arcano 14, que es la templanza, que si lo pudiéramos ver es un ángel. Se lo suele vincular con el ángel Gabriel. Si lo observáramos, todos los ángeles son andróginos, ¿no? Tienen esta energía que son masculinos y femeninos al mismo tiempo, entonces tienen rasgos de ambas energías. En este caso podemos ver al ángel que está parado en la tierra, si bien tiene sus alas, está parado en la tierra y tiene dos jarros, uno en cada mano, un jarro es rojo y el otro jarro es azul. Si vemos en la simbología de lo que es el tarot, los colores están vinculados a lo masculino y lo femenino, al consciente e inconsciente, a la mente y los sentimientos. Y entre ambos jarros fluye un líquido, que es, si lo viéramos, es como una soga pareciera, ¿no? Como no es si estuviera pasando agüita, sino que es un líquido que fluye y no podríamos decir si va del jarro que está abajo al de arriba o el de arriba hacia el de abajo. Se habla que este es el ángel de la alquimia. Hay un momento... desde ahí que es una figura, que es un ángel, donde a veces, como siento yo que puede pasar con una canalización, con un freestyle, con la música, con la improvisación, nos encontramos con que uno se corre del medio y permite que el ser haga unos pases mágicos, ¿no? Una idea, unos sentimientos y nos traiga una nueva información. La idea de que sea un ángel es que es una energía que no nos pertenece. Nosotros no lo hacemos desde el ego, sino que nos corremos, permitimos que baje la data a través de nosotros. Como te pasa a vos con la astrología, me pasa a mí con el tarot y nos pasa a cada uno cuando estamos haciendo algo que nos fluye, algo que nos acontece y que si bien uno le pone estudio y lo profundiza, en el momento uno se tiene que correr, ¿no? No es desde la mente que lo hacemos. Sí, y también usar la mente para canalizar, ¿no? Como en un punto sí es importante. La mente es la que nos permite un poco estructurar, transmitir, pensar, sintetizar. Pero hay algo más allá de la mente. Y también relacionado mucho con Géminis, esto que hablabas de la carta de la templanza en el mundo dual, ¿no? En lo binario, en lo masculino, femenino, los dos colores que tiene. Que habla un poco también de esto, ¿no? De la naturaleza dual de las cosas. Y al mismo tiempo, el ángel tiene una flor en el centro de su frente. Hablándonos del tercer ojo, de la visión unificada de alguna manera, que está abierto, ¿no? Entonces, cuando uno puede profundizar en las cosas, puede trascender o traspasar la dualidad de alguna manera y ver que está todo conectado, que no existe lo uno sin lo otro. Bien. Y también siguiendo con esta energía de Géminis, ¿no? Que es los gemelos, que son los dobles. Hoy trajimos dos invitados, amigo. Dos. A ver si ahora sí andan los micrófonos, porque Bondi pensó que lo estábamos censurando, pero... A ver, inténtalo, Bondi. Decilo lo que tenía que decir. Meta estuvo aquí. A ver, levantó el dedo, dijo... ¿GG? ¿Hay censura? Hay censura. Hola, hola. A mí creo que no me están censurando en este momento. ¿En esta hay censura? No, mirá, estamos. Está bueno, está bueno. Hemos aparecido al aire. Vamos. Está bien. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, amigo curandero y Bondi, acá van a estar tirando unos freestyle, ¿no es así? Sí, eso parece. Un poquito de hip hop acá, que dicen la energía geminiana de la mente. Sí, la mente bueno, atravesada un poco por abril, mayo y eso que trae. Y de contenido pisciano también. Hermoso. ¿Por qué no? Sí, sí, sí, estamos... Así que eso, vamos arriba. Vamos a tirar un par de barras a ver qué sale. Ahora vamos a ir con una tanda. Dejamos por última vez los números de la radio para los que quieren participar. ¿Cuál es, Pablo? Es 3549-525153. Te invito a una tanda y ya vienen Oscurandero y Bondi. GG. Vamos con Desarma y Sangra. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensar no es alma, desarma y sangra. Aires Acuarianos 2023. Thank you. así que comienza. Oh, oh, yo. Dale, dale, dale. ¿Quiénes los presentemos o arrancan? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo tenés que ponerte bien ahí, boludo? Sí. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos aquí. Oh, ah, este no, no está saliendo, me parece. El de Bondi no sale, dice, se, por se, ahí. Acá, acá. Mira, había una cuestión del cable, me tiré. G, un... G, G. Solté las rimas y no se escucharon. Ahí estamos, ahí estamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Qué bueno, ¿eh? Buenas hola, noches. Hola, hola, Bondi. Hola. ¿Cómo andan los pibes? Qué lindo, de lujo, la verdad. De lujo, muy abrazados por el fresquito, las salamandras. Sí, muchas, muchas gracias por la invitación acá. Muy agradecido, que nos llamen a, no, de verdad, a rapear, que bueno, justo estamos ahí en esa de la palabra, ¿no? De que salgan los pensamientos, que a veces son miles, y el freestyle tiene eso de llegar a sacar cosas que ni siquiera sabías que tenías por ahí, ¿viste? Uno lo toma así como un una catarsis, no sé, cuando uno por ahí empieza mover el arte, ¿no? De la palabra y poder improvisar solo en tu casa, a veces te tira unas respuestitas, ¿viste? Sí, te cuenta para el después. Te escuchás después de un tiempo y te estabas contando un poquito. ¡Qué boludo! Lo que no querías ver ahí. Pero qué pavote que eres. ¿Y qué dice? ¿Que tiramos a esas barras, James? A ver, mandale el beat, mandale el beat. Con el James Bondi en Aires Acuarianos en la radio comunitaria Garabato. Tú lo sabes. Oscurandero, el Bondi. GG. ¿Qué? Ja. Yo. Dale, dale, que empieza. Este beat es de SDK Fingers, nuestro querido hermano. Yo. Nuestro querido hermano, por eso le damos la mano y lo veneramos con este beat que acá escuchamos. Soltamos las palabras que salen en el momento, por eso no te miento, por eso hago el intento. Por eso hago el intento y me entrometo y digo que estamos re tranquilos en la radio Garabato y que podemos hacer todo lo que queramos, podemos ser la crecida del río amado. Yo, de Géminis con los aires acuarianos. Yo, muchas gracias acá a los hermanos que nos invitaron a soltar el arte. Soltamos métrica, no hacemos punto y aparte. Punto y aparte, me equivoqué tantas veces y lo acepté. Quiero cambiar, ser mejor que ayer y poder progresar, pero no con dinero, sino con amor, bro. Mil pensamientos en una sola persona. Se me traba la lengua, pero no la consola. La mente no para jamás, no puede evitar todo el día los pensamientos que quiere decir soltar. Pensamiento que quiere decir soltar. Géminis me ataca y un eclipse me deja eclipsado. Como medio tarao, como medio tirado, como un paquete sin dulce de leche. Wow, eclipse escorpiano, ni te cuento mi hermano, mi sistema solar. Ahí me cambio el auricular y sonos diferentes, suena mal, pero igual te suelto lo que me suena acá. Me suena acá que estamos remamados y que como sociedad podemos progresar, pero si no cambiamos un poco nuestra propia destrucción, nos vamos a ir al cajón y no vamos a poder ni decir oh. Ni decir oh, como hizo el panel con la nublación. Oh, no subió, se calentó, la bomba explotó, así el eclipse sucedió. El eclipse sucedió porque mi corazón tapó la arteria que lleva la sangre al cerebro y le dijo al cerebelo, quédate quieto porque hoy sos esclavo de este juego. Oh, de este juego que lo hacemos entre todos. No fatiemos porque no vamos al lodo. Mejor nos tomamos la mano y compartimos. Sabes que así fluimos hacia la abundancia, bro. Abundancia, bro. Aries de Acuario. Tengo luna en Acuario y ascendente en Piscis. Hoy te digo que estoy tranquilo, pero tengo el sol en Leo que a veces me pica la axila. Yo, mi sol en Piscis me hace decir que no me hago pino, te voy a mentir. Yo, mi ascendente en Tauro me gusta el placer. Con mi luna en Escorpio no voy a joder. No voy a joder, la planta va a fumar. La voy a plantar. No me la va a robar, no salgas a robar. Mejor planta y después la vuelta a esta oración genera. Ya, ya tu hijo adolescente déjalo plantar en casa. Si no va a otros lugares a buscar lo que no le alcanza para comprar porque es muy cara, déjalo plantar así no busca en otras casas. El monte es nativo, al oído te digo quédate tranquilo porque con el alma lo vamos a defender. Pero no quieren venir a robar lo que nos pertenece desde que estamos acá. Yo, saqué, soltaste, me acordé de la noticia. ¿Qué? La conspiración mental que nos hace escuchar. Nos controlan que es la fake news, la verdad. ¿Cuál es la realidad si ellos te la van a mostrar? Te la van a mostrar. te la van a vender y desesperadamente vos la vas a comprar. Después te dirán que estaba al revés y que ya de moda no estaba y más vas a querer comprar. Vas a querer comprar. Aires acuariano no te lo va a contar porque la verdad no quieren saber nadie. Nadie. Yeah. Aires acuariano vos va a encontrar cuando estés tranquilo en tu casa en soledad. Vas a mirarte dentro tuyo y vas a darle mecha a ese charuto. Yo, mecha a ese charuto mientras el ale me tira el tarot. Voy surcando lo que me dice mi corazón. Ay, escucho la sensación, lo que dice acá mi hermano. Curandero y bondi te contamos, estamos tranquilos, así nos vamos, estamos re tranquilos, no tan tarago, estamos tirando el sigilo que me querían secuestrar. Bueno, vamos de a poco porque quedamos toda la noche y algún argumento nos van a decir para che, estás ya molestaste, lo haces muy bien pero bueno, ya hartaste. Y no queremos que nos vengan a sacar, pero no podemos dejar de rapear. Ey, o curandero y bondi estaban en aires acuarianos y el bondi se desarma, men. Bueno, me desarmo, pero entonces paro, porque si no paro, ¿qué hago, mi hermano? Ay, hacemos la entrevista en 4-4 si quieran, así no paramos hasta que nos vamos hasta las 11, che. Che, loco, vamos a tener que parar. Va a cerrar la canchita de al lado y nos va a querer matar. Luz vamos a estar consumiendo fuera de horario cuando el escalofrío llegó. Pero que no me cierren los reguier, que antes de ir a mi casa tengo que comprar algo para bajonearme. Che, como un alfajor de la Ceci, igual le hago publicidad porque sí. El alfajor de la Ceci, qué buen bajón, y aparte hace un tiempo que viene mejor. Ey, ey, vos sabés que lo que digo es verdad, el blanco está mejor que nunca más. Bra. Yo, pero yo te hablo de la novedad, el triple bro, eso sí que no puede más. Sentís el dulce de leche como dos conitos en tu lengua que se llenan y te llevan más allá de la verdad. Un saludo para el rincón, para los callejones que llego al salón. Hey, desde la violeta I represent. Todo lo que traigo para ti es esta vez. Yo, de los sauces al pueblo, en motoneta, tirando rima. Así que empieza, que se comienza, que vamos a parar, dale los curanderos ya. Tenemos que cortar la movida. No vamos, no vamos. Ja. Muy bueno, amigo. Gracias. Yo estaba para escuchar media horita más. Después hacemos otra, ¿no? Después tiramos una más y chao. No, sí, estábamos yo personalmente oxidado, pero muy contento de poder estar haciéndolo de vuelta y acá. Así que de verdad, gracias por este espacio. Acá un placer estar compartiéndolo con Bondi, un hermano, alto represent del Valle. Y bueno, muy agradecido también de poder estar viviendo acá y eligiéndolo conscientemente. No sé, nadie me preguntó, pero bueno, un abrazo y agradecimiento gigante a la radio comunitaria Garabato desde estas nuevas instalaciones que están, qué decir de ellas, ¿no? Tan tremendas, ¿viste lo que son? Gracias, gracias a ustedes por venir, por acercarse a este programita de Vamos Tejiendo semana a semana con cada uno de los invitados, con aquellos que nos escuchan. Gracias. Y la idea es como ir armando entre todos los invitados y nosotros y cada programa un flash nuevo, ¿no? Una red nueva, así con cada uno que venga a traer lo que quiere mostrar, lo que tiene. Esa era la intención de Aires Acuarianos. Así que nos gusta mucho el rap y muchas gracias por venir. Mucho rap, amigo. Vamos arriba, gracias a ustedes ahí por invitar, aguante todo. Y le mando un saludo a María Pipe. Están escuchando seguro. Dale, Amar, dale, Pipe. Saludo a la Noita ahí también. Y a la Noita. Dale. Si te parece, ¿podemos poner un temita? Yo. Hermoso. Caminos de la mente, de Zona Ganja. Y después seguimos un poquito. Dale. ¿Cuántos errores cometidos? ¿Cuántas falencias? ¿Malas decisiones guiadas por la torpeza de una cabeza que la voz de la mente miente? Siente. ciertas puertas. Más de una vez me volví a perder sin darme cuenta en ese laberinto en el que prometí no entrar jamás. Es una trampa dentro de otra trampa que te atrapa. Ahora escapa antes de que no puedas regresar. Historias mentales van a ver de sobra siempre. Histerias emocionales va creando la mente. Vampiros vibracionales afilando el diente. No permitas que tu energía te roben siempre. Ahora ver detente cuánto duras en tu mente. Ponte a prueba, a ver, esto es solo pa' valientes. Ahora entiende que el drama tiene una sola fuente. Ese laberinto no va hacia ninguna parte. Yo voy recorriendo los caminos de la mente. Con cada paso más me alejo del presente. Ya no persigas, no persistas, no te vendes. Que luego cuesta regresar, estar consciente. Voy recorriendo los caminos de la mente. Con cada paso más me alejo del presente. Ya no persigas, no persistas, no te vendes. Que luego cuesta regresar, estar consciente. Por los caminos. Estás escuchando Aires Acuarianos. Estamos aquí en este bloque de Aires Acuarianos 2023, programa Géminis, acá con dos hermanazos haciendo su música hermosa. Gracias, gracias por el compartir. Y continuamos este segundo bloque de entrevistas. Hermanos, vamos a preguntar. ¿Quieren preguntas? ¿Qué les mueve rapear? ¿Qué sienten en ese momento del freestyle, en ese momento en que salen las rimas? Se mueve la lengua. ¿Qué mueve? Y yo creo que en mi particularidad es como un instinto medio también de percutivo que me mueve también a la hora de escuchar un tambor, ¿viste? Como empezar a golpear la mesa. O sea, es como una herramienta, es como escuchar una música y tener una guitarra encima, me voy a poner a tocar arriba la música. Sí, más o menos a mí algo parecido, arte, la verdad. ¿No? Como brota, viste, como que no lo analizás demasiado, viste, las palabras no tienen gran proceso pensado previamente. Aparecen, se acomodan y salen. Y dicen algo a veces, y cuanto más práctica generada, mejor sale, ¿viste? Cuanto más diga, mejor. Sí. Pero a veces sucede que no, y está bien, es parte de un proceso, viste, y parte de un encuentro con eso que todos podemos invocar. El estado de ánimo influye, ¿no? También en cómo salen las palabras. Sí, aún así, un estado de ánimo quizá famosamente no tan positivo puede nutrir un montón y permitir crear hermosamente. ¿Qué dice James? No, no, levantaba el dedo por famosamente no positivo. Asintiendo. Asintiendo. Y sí, es como un instrumento, ¿no? También sí. Yo flasheo la idea de que la voz es como un tambor, digamos. Y después le pone palabra. Tucu, tu pa, tra, tucu, tu puta pa, tacataca, tucu, tucataca, tucu, tucu, tucataca, tucu, tucu, ta, ta, tutu, tutu, tutu. Sí, aparte cuando le pones palabras ya te pide cierto lugar al que ir, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un sonido que emitir una palabra que significa. Y al mismo tiempo a veces, ¿te ha pasado Bondi a vos alguna vez decir un par de barras que digas, qué dije, amigo? Sí, de perderme por ahí, me ha pasado también, ¿viste? No, de decir cualquier cosa. Sí, sí. De declarar palabras. Y venir mal. Y sí, que no tiene sentido directamente. Sí, sí, es parte. Eso es parte de ser pisciano, amigo. Eso es parte de ser pisciano, quizás, que también. No tenga sentido. Y está bien, ¿no? Como lo que no tiene sentido ahora, por ahí lo escuchás en un tiempo y decís, mirá, sí, sí. Hay una asociación, por algo tu mente unió esos dos pensamientos, esas palabras. Sí, eso es ley, casi ley. Ah, pero sí, por algo se une igual. Siempre te está contando algo. hay un desnudarse, ¿no? Hay un donde uno no puede gestionar mucho qué es lo que va a salir también, y hay un quedar al desnudo que... Sí, y todo también existe un momento en el que entregarlo a un exterior que no sea uno mismo es muy complicado, ¿viste? Hay veces que uno no quiere rapear y lo siente profundamente. Personalmente me pasa, hay momentos, periodos que no rapeo tanto y cuido eso también, ¿viste? Que esté. Y después momentos en los que fluye mucho más, ¿viste? Quizá tenga que ver con cómo influyen, ¿no?, los astros en nuestros organismos. Quizá. No sé, ¿ustedes qué opinan en este programa? Puede ser, capaz rapear con un mercurio retrógrado se complica un poco más. Y puede ser, ¿eh? Está bueno. Todo fluye y refluye también, ¿no? Es necesario ir hacia adentro para ganar energía y poder sacar lo que está adentro. Yo al menos lo siento así, ¿no? Como con el rap, con la música en general, con la literatura. Uno lo puede usar como un proceso alquímico de alguna forma, donde uno combina esos elementos internos y genera algo, algo que compartir, una obra que sale, y cuando la compartimos va a resonar en otros porque está hecho con los mismos elementos, porque todos nuestros seres y nuestras mentes están conectadas. Y es lo mismo. Los arquetipos están ahí y uno los combina, y por eso nos resuena y por eso le llega a uno lo que el otro canta. Sí. Tenemos... ¿Quieren seguir improvisando un ratito más? ¿Están para eso? Si a ustedes les parece, si tienen alguna otra pregunta. A mí se me ocurre tirar ahí una letrita que tengo. Así, míralo. En esto también de desnudarse, como... Me gusta la idea del freestyle, pero también la idea de la poesía compositiva tiene algo que me apasiona mucho más. El escribir. En mi particularidad, ¿no? Amo el freestyle. Y es muy bonito. Juego de pelota, por así decirlo, pero nada, me gusta también escribir. Quiero aprovechar ahora que tiramos una base a ver si entra ahí la métrica, soltar sí, algo escrito. Dígalo. De una. Tenemos un... Este es el beat que nos queda. Es el beat que va a entrar y lo va a hacer más lento, más rápido, de ese, no pasa fingers, nada. Nunca lo usaba. Lo buscamos. Lo sabe. Este es un beat hecho ahí por el hermano, el mismo que el anterior, de un tema de Lucky Lozada. Otro hermano de San Marcos, dos hermanos. Transmuto mi alma para mantener la calma. Nadie se salva de la realidad. Respiro lento 9 veces. Aunque me pese, el esfuerzo es necesario para el que crece. Agradezco de la vida mi lugar, aprendiendo de la angustia y de la soledad. Me encierro entre cuevas que habito. Repito hábitos, rito, revivo el mito. Frágiles, sensitivos. Signos son de claridad perdida día a día, creando falsas esperanzas de mala paz. Capaz cantar o virar, olvidar el caos atroz, porque es más fácil escuchar mi voz que a mi corazón, que al son de baladas de amor se cautiva y cauteriza. Vuelve ceniza la brisa, dolida entre llanto y risa, camisas de fuerza. Y hay otros que rezan porque lo que pesa se guarda y se retiene. Y cómo va y viene, y quiénes somos, cosmos habitacional del Cronos. Cromosoma da más de lo que aparentan, se cierra una puerta, se abre una libreta. Se abre una libreta que dice quién sabe qué. Abres igual porque necesitas ver que dice quién sabe qué. La abres igual porque necesitas creer, y que lo evito en la mirada, en actos que criaban futuro problema, guacho, no lo esperaba. Si sincero se desfuéramos con nuestro interior, nos evitaríamos otra traición. Que comento lo que vivo y siento, padezco luego de disfrutar puro conocimiento. No miento, creo en buscar. Creo en buscar, creo que luchando algún día el sueño logrará tocar. Y que lo he visto en la mirada, en actos que criaban futuro problema, guacho, no lo esperaba. Que si sinceros se refuéramos con nuestro interior, nos evitaríamos alta traición. Oh, alta traición, son, alta traición. Oh, alta traición, son, alta traición, son. Díselo. Es que quema el esquema que más da, quimera quemara, quien carga, carga, amarga, purga, que el alma calma en pluma y tintero. Sincero sueno, ya probado el veneno, sereno y ciego, romper el ego y el riego al espíritu de propio rito, quemando escrito listo, lo que eran visto al medio de entre Buda y Cristo. Buda y Cristo. Convicto de mi templo, herirco rico y sórdido, de haberme mordido la lengua y apretado los dientes. Hey. Seres, entes, entre sienes, colectivas, siempre sientes, entre más perciba, recibirá sabiduría, verdades que no escribirían. Son libros y textos repletos, relatos obsoletos, son cuentos. Sin respeto en los credos, títulos, mezcárteles impuestos, justifican conceptos. justifican los creando avatares, tales mentales de planes fundamentales en realidades de trucha lucha, no le hace escucha chamanes. Rompe portales de papel moneda, plantas que pecan, animales que esperan en vida ser el sacrificio de una sociedad entera. Saciedad que crea principio básico de siempre, de sufrimiento te alimentes y referentes del ocio, haciendo obvio el funcionamiento, siendo nosotros el alimento de cientos que nos ocultan la energía, opacando poderes, felicidad sería hipotético caso que mis metas lograría, sería la espera, la quimera que mi esquema quemaría. Que mi esquema quemaría, que, okay, mi esquema quemaría, que. Que traigo ese placer, es auditivo, ligo todas las palabras como si yo fuera lío. No te dejo espacio, pobre. Cada rima nutre un amplio instante de posibles roles. Yeah, que ruego por saber cada bello rincón de mí a medida que avanzo, encuentro trazos sin lazos, conectándolos hay amor, temor. Que no soy un motherfucking clown, shit. Hey, lo visto en la mirada, lo visto en la mirada. Lo visto en la mirada, sí. Yo, así agradecemos, de vuelta volvemos con esto del freestyle que a los que vinimos. Pero bueno, mostramos lo que tenemos, también lo que escribimos, lo que en libreta guardamos, los días que vivimos. Porque de eso se trata la poesía, tirar las rimas que lleguen a la gente, el mensaje que sientes para poder conectar con la palabra. Sí, sí. Para poder conectar con la palabra, no hay abracadabra, solamente tenés que tener ganas y buscar en el léxico, en la lingüística que por algo la vida te la dio y nos diferencia de todas las cosas. Con eso escribimos mil prosas y con eso también tuvimos miles de problemas. Son las venas nuevas frescas. Son las nuevas frescas. Dale. G. Vamos arriba, decinos, Fede. ¿De quién es el beat? Que... El beatazo ese es de ese de K-Fingers, sampleando a Lucas Lozada en la versión de Velero del disco grabado en Casa México de Las Préfugas. ¡Toma! Ay, mamá, tú sabes. San Marco, ¿no? Usamos cumbia. 3 PC, 3 placas de interfaz. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias. G, huh. Tu rap. Sí. Tu Marco siempre. El motherfucker. El que te tapa. Con rima buena. Cada rincón de tu mente que no quiere mirar. El motherfucker. Sí. El que te tapa. El que te tapa, sí. Con rima buena, la rincón de tu mente, ¿qué? Que migra el monte como una ave incómoda, cansada de cantar, de bailar por la libertad. Que digo domingo, de mi existir, pero conmigo al miedo me equivoco intentando vivir. Obsoleto cual anciano, que comprendió que no le dieron lo que vendieron, que su sueño un estado entregó. En el monte encuentro y afronto lo ineficaz, lo que siempre tapo donde no quiero mirar. Que me sumerjo a veces tras hablo de más, son tantas las ocasiones en las que me molesta mi voz al hablar. Parece que entiendo y te puedo hasta explicar. Inmenso mar es fecunda, mares de dudas de nadar, que llevo escrito en mi paladar, que el hip hop underground es mi forma de expresar. Curandero en las rimas anima, viva el tablero, falsos imitan, copias critican, guías generan contenido. No tu moneda, imprimo mi billete y lo germino en primavera. Que el contenido no es su moneda, imprimo mi billete y me lo fumo entre tres sedas. Díselo. Soy la iglesia de negra necia. Si rap lo comparo en la hoguera por brujería, ando en esta todos los días. La de tira métrica olvidada, casi extinta. Muy en su vida y voy bien. Siento el goce de agradecer al anochecer por otro día que sucedía, que la historia se exhibía. Por terminar fumando la magia y que no te haga mucho drama o te va a lamentar por no haber sido el orgullo de tu hogar. Que no te haga mucho drama, te va a lamentar por no haber sido el orgullo de tu rap. El motherfucker. el que te tapa. Con rimas buenas, cada rincón de tu mente que no quieras dejo acá. De la casa 23, San Marcos siempre. Hip hop nativo, se le casta en el beat. Aires Acuarianos 2023. Acabamos de escuchar Losa de Oscurandero. Oscurandero, así es. ¿Hay más material para escuchar? ¿Cómo viene la mano? Sí, prontamente va a estar saliendo ahí una colección de temas que fueron surgiendo este último tiempo, así que estaremos dando más información a través de las redes. ¿Querés pasar tus redes? Ahí en Instagram, oscurandero-bajo, ahí estamos subiendo todo lo que vamos haciendo. Hablan plural, el chabón. Sí, sí, somos una banda. Bien. Muchas gracias. Aguante, amigo, muchas gracias a vos. Gracias por compartir y por compartir el arte. Sí. Gracias. Por no guardártelo, eso que hablabas antes, ¿no? Que es difícil a veces largarlo, pero la verdad que está buenísimo, es un paso re importante. Fundamental, fundamental poder soltarlo y que exista, ¿viste? Que no quede existiendo a medias. Si te lo guardaste, enfermas. Para todo aspecto de la vida. De una. Conversábamos el poder alquímico, ¿no? De la energía del arte. La magia que se puede hacer, como lo que nos define como humanos, es nuestro arte también, ¿no? La cultura está acompañada desde el arte, desde los comienzos, como ahí podemos contar nuestro mito, nuestra historia personal. A cada uno le va a resonar porque es una creación también en base a los arquetipos, ¿no? A las energías que están ahí y que uno, estando en la tierra, puede comprender ese cosmos, ese inconsciente que cada uno tiene dentro, lo podemos leer a través de estas energías arquetípicas, ¿no? Cuando uno dice el artista, dice el músico, el terapeuta, el maestro, el guerrero, son arquetipos, son formas de la energía y que cada uno va a poder expresar de una manera distinta. Claro, son roles, ¿no? Cada uno a su manera viene a cumplir un rol en este sistema que componemos entre todos. Somos un gran tejido, ¿no? Somos como una red neuronal de humanos, cada uno tirando su energía desde su lugar, co-creando con quienes estamos alrededor, con la madre tierra, con la materia. Estamos tejiendo, ¿no? Desde ahí también es esto de aires acuarianos. La red, que es acuario, que es la comunión de todas las mentes, intencionando algo positivo, se puede mover mucha energía. Es como poner la energía donde nosotros queremos ponerla y no donde nos dice Google, Facebook o Clarín o quien venga, ¿no? Como no poner ahí la energía porque es lo que quieren crear también. Conspiración. Ni darle bola, diría, no, nada. Claro, es esa un o poco. O sea, no, yo me guío por eso, lo tangible. Eso. Tiene una rúcula, crece la rúcula. Bien, lo creo. Esto existe, esto es real, digamos, ¿no? No, después que, no, soy fantasioso al 8000 y conspiranoico al 700000, pero a su vez escéptico. No creo nada, ya llegué a la... Yo creo en un punto que hay algo del libre albedrío que no pueden afectarnos, por más que quieran hacer lo que quieran, si nosotros no le damos el espacio, no le damos entidad con nuestra mente y nuestro pensamiento. Tienen aviones, bombas, pero bueno, no importa. Hay que darle lugar con el pensamiento. Vamos a dejar de leer noticias y esas cosas, ¿no? Bata de noticias que me enrojo. Se abren las tormentas, dice. Y hoy traemos a Hermes, ¿no? De la mano de Mercurio, de la mano de Géminis, viene Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Arquetipo. El Kybalión, ¿no? Buenas noches. Se dice que el Kybalión está escrito basado en las enseñanzas de Hermes. Es un personaje curioso porque lo encontramos en el mundo griego como Hermes Trismegisto. Lo encontramos como Thoth en los egipcios. Se habla de que es el mismo ser o la misma energía que viene a traer la enseñanza del mundo de la mente. Y lo encontramos como Mercurio para los romanos, para los antiguos romanos. Y para la astrología también, esta función, este arquetipo, este rol, esta energía la viene a cumplir Mercurio, que es en nuestra carta donde tenemos cómo pensamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, qué nos interesa, de qué manera. ¿Desde dónde lo vamos a encarar, no? Como es el que conecta el cielo con la tierra, con el inframundo. Tiene como esa función, ¿no? La mente, vos podés pensar lo más turbio que se te ocurra y puedes pensar lo más hermoso que puedas llegar también pensándolo, ¿no? Todo sentado y desde la comodidad. Y en media hora. Sí, sí, sí, sí. El cielo y el infierno lo manifestamos y tenemos desde la mente, por eso el no identificarse con la mente. Si uno se da cuenta, la mente está ahí, es una energía, es Mercurio, es una parte mía, pero yo no soy mi mente. Es una parte más de la existencia. Que hoy en día estamos hiper mentales, racionales, ¿no? Como que nos quiere meter, no salir de la mente. De que esto se pueda hacer la ciencia, ¿no? Como antes se adoraba la divinidad femenina, hoy en día se adora a la mente, ¿no? Como el logos. Entonces, como unir, es tan importante lo uno como lo otro. Sí, yo creo que nos alejan también de lo que es la materia, también la tierra. Como con este modo de vida, ¿no? Moderno y mental, como decís vos, ¿no? Como sacándonos de la raíz, ¿no? Que como la tierra, tocarla para empezar, ¿no? Como tocar la tierra, después plantar alimento, todo lo que quieras. Pero ya desde la base, y eso también nos aleja, ¿no? Y te vuelve así como mentales, porque, no sé, pongo el ejemplo, por ahí quien uno no está por ahí medio enojado, o deprimido, o triste, pero bueno, te pusiste a laburar en la huerta, o a hacer un pozo, y fueron emociones que atravesaste, pero no fue un calvario mental. Andás y a ver si es energéticamente, ¿no? Que la pacha misma te cura, ¿no? Con su conexión. O es una lógica de gastar energía o lo que sea. Pero digo, como por ahí tiene que ver ahí como los nuevos hábitos modernos. Se cuenta que las enseñanzas de Hermes, la tabla esmeralda, donde está lo que es el Kybalión, que está desarrollado por, lo pueden contar como por los tres iniciados. El Kybalión, que es muy conocido en estos tiempos, ¿no? Se cuenta que donde están escritos estos axiomas, o sea, como una verdad que hay que aceptar y en base a eso construimos una idea, eso es un axioma. En base, como estos axiomas están en una tabla esmeralda. Y esta tabla esmeralda la saca de la frente del diablo, se dice. Es interesante a nivel, como lo podemos ver a el diablo como esta mente, el que controla la mente y por donde nos puede entrar esa energía de inconsciencia, de no prestar atención, de dejarnos llevar. Es como observarlo. Por eso hay que observar la mente, porque por ahí viene el engaño. No viene por el cora, no viene por el cuerpo. De hecho, Hermes, para los antiguos y según el mito, también tenía esta capacidad, ¿no? Era el dios de los comerciantes, pero también el dios de los ladrones también, ¿no? Esta agilidad mental que se puede usar tanto para lo positivo como no tanto. La dualidad geminiana. El as de espadas, ¿no? La mente como una espada de doble filo. Cuando mature, esperas pureza en tu pure. A puro pulso pude pulir lo que ocurre. Como sé que los cielos estarán azules y que aviones ya no sembrarán poison cuando recorren, no lo creo. Yo lo sé con certeza. Conoce mi mesa en este café con cerveza. Busca limpieza, puede que te conteste esa. Entrena paciencia, deja pereza, empieza, ordena la pieza. Regresan recuerdos jugando a los centros, intentando ser más alto con el baloncesto. Y cuando ya lo entiendo, capto que valor tengo. Honesto, amo como tramo esto. Pon de tu parte y un plan perdurable. Si eres votante, debutante, investiga al mutante. Antes, mi dieta es meditar constante. Así lograr una society feliz al instante. Mi caparazón y resbalará la mala onda. Cada canción tratará de plantar más amor. Y te ruego que lo riegues, despejese, desépese el tiempo. Te concierne, el viento es consciente. que solemne. No quiero ver overoles de opresores que gobiernen. Si una rata ratera te lleva la billetera, debe pagar la condena, eso quisieras. Entonces, ¿por qué los hueones en votaciones se les olvida y votan por Piñera? Si fuera así te incineras. Pintaré con óleo, no quiero petróleo en mi bencinera. Invertí el switch así extinguí el bill sistema. No temas de un chiste más libre en mis temas. A control, lo veo fuera de control. Pero con nosotros en control y sin pilas quedo. Puros locos autónomos hoy. Al control, lo veo fuera de control. Pero con nosotros en control y sin pilas quedo. Puros locos autónomos hoy. Yeah. Coleccionista. La vida es corta, es una idea tonta. Mi fe ciega se despliega en la tierra nostra. Qué gran hostal, mira el mar en la costa. Y una bella estrella me cuenta que esta no era redonda. En onda y sin funda, pa' que no confunda. Yo soy lluvia, por si un día preguntan. Limonada natural, pulpa, ayuna. Después traigo mermelada para untar. Duda de lo que inculca el sultán. Impulsa zoom a la ruta, a la jungla oculta. No soy oculista, soy ninja de vista culta. Protejo a las chicas puesto que provengo de una vulva. Bajo el vagón relampagueante, me percato que soy un alma de antes. Coleccionista de instantes, evoluciono. Bajo el vagón relampagueante, me percato que soy un alma de antes. Coleccionista de instantes, evoluciono. Arrr, evoluciono, evoluciona. Cypher, GTMC. Arrr. Aires Acuarianos 2023. Estábamos escuchando al System C. Te apaño, volumen 1. Es la primera vez que pasamos al System acá en el programa, ¿no? Uf. Pero tiene muy lindas letras, muy buenos temas. Hay un mensaje desde el Cora. Sí. Aparte, ahí como siguiendo toda la evolución, ¿no? Porque lo escuchaba hace 10 años y cómo fueron cambiando las letras y demás. Como sentí como ahí acompañando ahí toda esta generación de cambios. Amigo, si te parece, podemos hablar un poquito más a pedido de Bondi, de Hermes. Me interesó el tema. Yo traje las 7 leyes herméticas ahí para ver de qué se trata, ¿no? Porque esto de Mercurio, de Géminis, tiene que ver con esto, con leyes universales. Tratar de conceptualizarla, por así decirlo, ¿no? De darle un orden a través de la mente, a cómo funciona el universo. Aparece la dualidad, de alguna forma, ¿no? Como el 3, como una suma del 1 y 2, surge la dualidad, es como... Como esa tercera posición necesaria para que se mueva el juego, ¿no? Como las tres caras que permiten que la energía se mueva. El 3 también presente ahí. Ahí como unión, ¿no? Esta dualidad también de lo que es materia y energía. De alguna forma. Acá las leyes herméticas son 7. Las repasamos. La primera es la ley del mentalismo, que dice que todo es mente. El universo es mental y todo lo que existe en él es una manifestación de la mente. ¿Qué me contás? A mí en su momento, yo como buen geminiano, por sol, por pura cepa, con Mercurio en Géminis también, yo cuando leí el Kybalión me voló la gorra. Como, wow. De repente, ¿no? Como... Y hoy por hoy yo siento que todo es energía, más que todo mente. Desde ahí, de que para mí estas energías es importante leerlo desde esta perspectiva de la sombra también, ¿no? Entonces, si todo es mente, es como, recordemos lo que contábamos antes, de que está sacado de la frente del diablo, ¿no? Satán como esta energía desde lo junguiano, que es aquello que hacemos inconscientemente. En el arcano 15 del tarot vemos al diablo como una figura que nos saluda y debajo hay dos personitas, que sería... el ego, que están atados por el cuello y tienen como las patas en el piso como si fueran raíces y tienen cuernitos. ellos están con las manitos atrás, muy tranquilos, ¿no? Como no tomando conciencia de que hay algo más a lo que estás sirviendo, si no estás viendo tu mente. Muy bien. Y otra ley que es la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Todo lo que sucede en el universo tiene un reflejo en otros niveles de la existencia. Yo esto lo compruebo mucho con la astrología en particular, ¿no? Como, como según la configuración de los astros puede repercutir en mi personalidad. Para mí eso es un flash y fue la demostración de cómo es arriba, es abajo. Después también la ley de vibración, que todo en el universo se mueve, vibra y oscila. La diferencia entre una cosa y otra es la frecuencia de su vibración. Esta diferencia entre la energía y la materia, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, pero es más condensada, otro tipo de vibración, se densifica y es la materia, y la energía es una energía más sutil. Lo veíamos con lo taurino también, ¿no? Como la materia tiene distintas vibraciones, con la alimentación, con todo, se puede influir en qué vibración tiene tu cuerpo, influye en qué vibración tiene tu mente también. Que uno puede llegar a pensar consumiendo alimentos transgénicos, ¿no? Como, ¿qué nos quieren hacer pensar de alguna forma? La ley de la polaridad es otra. Todo tiene su opuesto. La dualidad es una ley fundamental del universo y todo tiene un polo positivo y uno negativo. El yin y el yang. Lo femenino, lo masculino, ¿no? Goku y Vegeta, dice Bondi. La ley del ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus ciclos, sus subidas y bajadas. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno está ahí arriba, saber que... El péndulo, ¿no? Claro. Como sale el sol, después sale la luna y siempre está ese juego entre ambas energías para que se desarrolle la vida, ¿no? Si no sería lo muerto, es lo estéril, lo que no tiene... No se puede, no existe. La ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Karma. Para la cultura hindú, ¿no? Tal cual, causa y efecto. Si yo tiro este vaso al piso, se va a caer al piso. Ley de género. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. El género se manifiesta en todos los planos de la existencia. En todos los planes de la existencia. Está ahí en todas partes. Sí. Está, es parte del proceso alquímico, ¿no? Como donde se une lo masculino y lo femenino. Surge lo andrógino también, de donde uno está en balance con lo otro y ambos conviven en armonía, que es un poco lo que a veces cuesta generar en la mente, ¿no? Como los deseos y los pensamientos y las ideas y el juez ahí y todos los personajes que tenemos en la cabeza que se sienten y digan, bueno, a ver cómo ordenamos la energía. Es escuchando ambas partes, ¿no? No niego mi deseo ni... Solo escucho mi mente. En la mitología Hermes era, o Mercurio también, para la astrología, es un planeta andrógino, que tiene, es el único que tiene los dos sexos. Viste que hay planetas que son más femeninos, como Venus, la Luna, masculino, Marte, Saturno podría ser, el Sol. Y Mercurio es andrógino, tiene ambos sexos. También era el único que podía ir al Olimpo o ir al inframundo. Tiene esa capacidad, y yo creo que esa es la capacidad de la mente también, ¿no? De ir al cielo, de ir al infierno. Claro. Y bueno, acá para cerrar, lo que plantea el Kybalión es que la ley más importante de todas las otras leyes es la primera, que es que todo es mente. Pero en este sentido, creo yo, ¿no? Que cómo uno construye su realidad a partir de sus pensamientos. Esto que hablaba, de dónde yo deposito la energía va a depender, va a ser mental. Yo puedo elegir desde ahí, dirigirla. Y que cada día, si tenemos esos millones de pensamientos, ¿dónde ponemos esa energía, ¿no? Como todos esos millones de pensamientos, ¿a dónde van? ¿Dónde pongo mi energía del inconsciente? Hacer foco, ¿no? Decir, bueno, a ver, pongo acá mi energía, conscientemente. Uso la mente y no dejo, porque si mi mente no la uso yo, la van a usar otros. Son baterías de energía, ¿no? Somos energía, materia espiritualizante, de alguna forma. Tenemos la capacidad de la conciencia que surge cuando están en armonía el cuerpo, la mente, y el cuerpo es nuestra emoción, es nuestra parte más yin. Lo femenino en nosotros, nuestra mente es lo masculino. Lo andrógino, cuando se logra unir, es esa conciencia también, ¿no? Sí, ahí como cerrando también y dándole una conclusión al bloque y a todo el programa, básicamente, porque ya nos estamos yendo, ¿no? También trayendo esto de la programación neurolingüística, de cómo funciona la mente, plantea que cuando vos le preguntás a alguien o escuchás una charla en cualquier lado, todos están hablando de lo que no quieren, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás? Y no, me pasó esto y tal cosa y tal. Pero como hay un mayor foco en lo que uno no quiere, en vez de ponerle el foco en lo que yo sí quiero. Y que eso es un cambio en la programación mental. Poner el foco ahí. Extraterrestres, antiguas logias, intraterrestres, han coordinado la esclavitud en mi planeta. Es que el nazismo ganó la guerra, su propaganda estupidiera, y te convencieron que sin esvásticas no existe clase superior. Ay, ¿qué será de ti cuando vean que te diste cuenta? Ay, ¿qué será de mí cuando me escuchen como vos? Ellos te dicen que es el bien y el mal, ellos te dicen lo que está pasando, ellos te dictan y vos lo copias, y suena el timbre, haces caso y parás. Te programaron para obedecer, y ahora te toca a vos reprogramarte. Recordar que vos sos un ser humano y tenés el poder para salvarte. Suena ficción, que no te asombre, ellos le pusieron ese nombre y la llenaron de esta información para que la descartes sin duda. Ay, ¿qué será de ti cuando vean que te diste cuenta? Ay, ¿qué será de mí cuando me escuchen como vos? Ellos te dicen que se viene el mal, ellos te dicen lo que está pasando, ellos te dictan y vos lo copias, y suena el timbre, haces caso y parás. Te programaron para obedecer, y ahora te toca a vos reprogramarte. Recuerda que vos sos un ser humano y tenés el poder para salvarte. Cuestiones este mundo, no van a dejar que descubra su juego. Organizaciones controlan nuestro planeta, educaron a tus padres y también a vos. Van a dominarte, van a usar de miedo, ya lo están usando, lo difunden en los medios. Vos ya sos un zombie, siempre consumiendo. ¿Hace cuánto que no piensas lo que estás haciendo? Hay que vencer primero al ego y recordar que sos guerrero. El arco iris alimenta en nuestra sangre. Leyenda. Hemos venido a hacer el cambio, tu corazón está vibrando así. Desmutaremos el planeta, cortando todas las Aires Acuarianos 2023. Aires Acuarianos. Por si no quedó claro. Bueno, ya estamos cerrando este programa. Mirá, me siguen mandando un mensajito para el cadáver exquisito que ahí lo voy a pasar a leer. Acabamos de escuchar Cortando Todas las Cadenas de Parapipou. Nos fuimos bien arriba, ¿no? Pero entonces, mira, 22:56. Los invitamos a todos a escucharnos el lunes que viene. Ahí vamos a estar tejiendo el próximo programa de... De cáncer. Cáncer, la luna. Ahí vamos a ver otra energía completamente diferente. Vamos a ver ahí qué inventamos. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron participando y a todos los que estuvieron escuchando el programa. Muchas gracias. A Bondi, a Oscurandero también por estar acá. Gracias. Muy bueno. Me encantó. Y cerramos con el cadáver exquisito. Dice: eclipsado estoy por dentro cuando no expreso ni doy rienda a lo que siento. Me comunico y no cierro el pico. Mis personalidades salen de lo típico y no lo practico. Lo pienso y lo digo. Buscando testigos, le huyo al castigo de aquel que no entiende y del que pretende que sea siempre el mismo, faltando al realismo. El corazón me late hasta el cuello, las palabras se me traban, el río, ruido, aparece la poesía, se convierte en pluma, en espuma, en lo que vuela, me gusta tu propuesta. Aguante el rap, ritmo y poesía. Miremos dónde ponemos nuestra energía, cada acción provoca una reacción. Buenas noches. Escribo en contra del yo, aunque se cante a sí misma mi canción, no es más que una confesión, soy viudo de ambición. Mi verso nace libre, pues confío en mi intuición, ya no ansío la ovación, solo aspiro la emoción. Ya no hay duda alguna, agradecido de estar vivo, a nadie envidio, soy consciente de mi fortuna, porque tengo el amor y porque tengo la escritura, en la que tengo este don de hacer volar con la pluma. La luna suspendida en lo alto como una campana, Mari duerme y es luciérnaga en la noche mi ventana. Todo este tiempo estuve afinando mi corazón para poder entonar para ti ahora la gran canción. Si dices que mi verso está marcado por lo eterno, digo tú también, pues infinito es nuestro encuentro. Estamos todos juntos dentro de este mismo barco, amiga mía, el universo es un puerto naufragando. Y aunque soy completamente consciente de este naufragio, vivo ya sin miedo, porque la vida es un milagro. Increíble cómo el arte me permite ver más hondo y cómo ofrenda traigo a la superficie lo que hay en el fondo. ¿Qué es este estertor tortuoso? Esta prisa que todo lo vuelve borroso. Poco a poco la vida nos va agriando la saliva y en su huida nos oxida con su pátina los ojos. La liberación o el yugo nos habita la contradicción. Somos la gula y el ayuno. Lo prohibido nos incita, excita con pasión indómita el deseo por la incógnita y tras el coito la cuita. Otra vez mis manos manchadas de tinta, que extraña la vida, siempre igual y siempre distinta. Nacimiento y muerte son uno, como el espectáculo del crepúsculo, ósculo de la luz con lo oscuro. Eres el sol, la luna, eres Jesús, eres Buda, eres tu madre. Alguien, todo, nadie. Todo va deprisa, el tiempo se desliza, nada cristaliza. La muerte y el amor son insobornables. El tiempo nos persigue huyendo, pero es un tiempo mundanal. El transcurso universal no tiene tiempo. Estoy de paso por lo eterno, viviendo sin envidiar lo que otros tienen y sin miedo a perder lo que tengo. Odio y egoísmo nacen de un corazón vacío. Un ser verdaderamente pleno vive agradecido. Hoy solo me hace feliz hacer feliz a los míos, y es que solo así la felicidad cobra sentido. Son izquierdas mis dos manos, pero tengo la palabra y con ella el milagro de lograr ganarme el pan con el alma. Aunque hará todo cuanto mendigo es para ofrendar, pues ya sé que se pierde aquello que no se da. Pasan persiguiendo la riqueza tanto tiempo que cuando por fin son ricos se los lleva el viento. Así que ¿quién es el que está en lo cierto? ¿Quién desea lo que ya es suyo o quien vive persiguiendo? Vivamos al revés, no ante cada instante como si fuera el último, sino como si fuera la primera vez. Con el asombro del niño y la serena vejez, sin ambición, sin prisa, sin odio, sin miedo, sin juez. Ahora presencio el silencioso descenso del sol sobre el inmenso y terso lienzo adieso. Pienso quién soy, yo solo soy un soñador, un mudo cantante, yo no sé cantar, pero puedo hacer que las cosas canten, aunque no sé si es un don o es una enfermedad esta sensibilidad. Llorar es lavarse el alma en realidad. El estro es tan fugaz, hay que disparar para atraparlo, y tras mis párpados encuentro la paz. Come de mi mano, no sé si mi rima ayuda que esa duda tuya huya, pero escucha, el amor siempre vence sin lucha. Como tú y yo, dos amantes fervientes, cruzando de la mano la existencia como un río sin puentes. Arriba el símbolo, sirio en su ígneo giro, abajo el himno, el silbo del mirlo en el mirto, y en mitad nosotros, conscientes de este delirio, testigos de un destino previsto y desconocido. Y si la muerte se me lleva sin aviso antes de tiempo, que quede constancia aquí de que fui un hombre pleno, que abrí el regalo de vivir y encontré todo dentro, y que escribir no fue más que mi forma de agradecerlo. Así que de mi cuerpo frío, amor mío, haz polvo fino si me voy primero, y rozar tus pies en el camino. Ayer busqué la inspiración en el dolor y me hice daño, y cuando el corazón vence al ego, el necio se convierte en sabio, y el sabio está concentrado en lo trascendente, el necio distraído en el ruido del pulgo. Por eso al final el necio tatúa en la piel de la serpiente, mientras que el sabio tatúa en el alma del mundo. Algunos hoy me miran como a un loco porque soy feliz. La belleza no estaba en el paisaje, la belleza está en mí. No soy lo que tengo, por fortuna tengo lo que soy. Al fin me he vencido y hoy soy más fuerte que yo.